en el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos. Con la organización de los que luchan, abrimos el espacio, de las corresponsalías de Radio La Negra. Nuestra América, Colombia. Tras 10 días en territorio colombiano, en las comunidades más postergadas, junto a las víctimas que claman por justicia, junto a las madres que no tienen información sobre la desaparición de sus hijos e hijas, junto a quienes sufren tortura, violaciones y todo tipo de aberraciones gravísimas por la represión del Estado colombiano, charlamos con Pablo Bres, integrante de la SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, quienes fueron parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que visitó Colombia para realizar una observación. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bres, miembro de la Fundación Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Organismo de Derechos Humanos de Argentina y de Latinoamérica. Soy parte y somos parte de la Misión Internacional de Observación y Registro de Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. Hemos trabajado más de 10 días sin descanso en distintos territorios que componen la nación colombiana, que van desde Bogotá, Cali, Popayán, Pereira, Cartago, La Virginia, entre otros más. En ese marco pudimos tomar registro en distintos territorios donde pudimos observar diferentes violaciones a los derechos humanos, a la libertad de prensa, a la integridad sexual, a la libertad de circulación, al derecho a la protesta, entre muchos otros. En el marco de nuestra misión solidaria, nos encontramos con varias características que dan cuenta de la sistematicidad, del amedrentamiento y la violencia de parte del Estado colombiano a través de distintos efectores públicos, como por ejemplo el SMAT, la Policía Nacional, la DIJÍN y el Ejército. En ese sentido, hemos podido comprobar a través de la toma de registros testimoniales, de registros audiovisuales, fotográficos y de audio, de distintos ataques a manifestaciones pacíficas, solidarias, acciones culturales y artísticas llevadas a cabo en su mayoría por adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, miembros de la colectividad LGTBQ, chicas trans y diversidad sexual. Pudimos dar cuenta de que hay muchísimas actividades culturales, artísticas y de resistencia a lo largo de todo el país, pero detectamos que son básicamente actividades, como dije antes, culturales, artísticas, llevadas adelante por adolescentes y jóvenes. Pudimos observar cómo, por ejemplo, el 28 de mayo, en Plaza de la Victoria, Pereira, Colombia, cómo se manifestaban mujeres de distintos espacios eclesiásticos, ecuménicos, quienes rezaban arrodilladas en el piso, pidiendo por el futuro de Colombia, pidiendo paz, pidiendo educación, pidiendo salud. Detrás de este grupo pudimos observar un grupo de barristas, que son algo así como barras bravas para nosotros, unidos bajo una misma bandera, cantando. Pudimos observar gente haciendo malabares, pudimos observar una fiesta popular en distintos lugares del país, donde se está generando una gran unidad frente al horror, frente a la violencia del Estado, frente a la violencia de los actores estatales que acabo de nombrar, como así también frente a la presencia de otros actores no estatales, gente que aparece en camionetas blancas disparando balas de plomo una vez que la policía desaparece del lugar, lo cual nos genera muchísimas dudas al respecto. Pudimos observar también que en términos legales casi no hay imputados ni procesados por parte del Estado y también pudimos dar cuenta de decenas de personas desaparecidas en el marco de ya más de un mes de paro nacional. En ese sentido, detectamos una sistematicidad en cuanto a la violencia contra las infancias, las adolescencias y las juventudes, lo cual nos genera muchísima preocupación. Muchos hablaban de genocidio, pero dada la sistematicidad contra estos grupos de adolescentes y de niños, muchos jóvenes incluso a través de sus testimonios hablan de un infanticidio o de un juventicidio en curso. También detectamos el ingreso de la DIJÍN, que es un aparato de inteligencia vinculado a la Interpol, en distintos hogares de adolescentes por fuera del marco de la protesta, como también pudimos dar cuenta del disparo de gases por parte del ESMAD a las distintas barriadas populares que muchas veces terminan alojando a los jóvenes que escapan de las protestas para salvaguardar su vida. Hemos visto un montón de denuncias con respecto a amenazas, amedrentamientos, abusos sexuales, acosos, amenazas de violación y de desaparición. Hemos visto también el rol de muchas personas de la comunidad que se acercan a darle comida, agua y alimento a los adolescentes y jóvenes que suelen ser los protagonistas de las protestas y de los puntos de resistencia, de lo que algunos llaman la primera línea. Vimos cómo la comunidad los protege y los acoge, y también pudimos tomar testimonio de las denuncias y amenazas que hay justamente también contra estas comunidades que los cuidan. En ese sentido, nos preocupa mucho la situación de los pueblos de Colombia, pero celebramos la valentía y la capacidad de sublimar que tienen estos grupos de jóvenes que tratan todo el tiempo de generar actividades de concientización en la comunidad, actividades culturales y por sobre todas las cosas tratan de acceder a un marco mucho más benefactor y que lo único que piden es políticas públicas, acceso a educación, acceso a la salud, acceso al arte. Por último, si pudiera dejar o transmitir, mejor dicho, un mensaje para las, los y les oyentes de Radio La Negra del Bolsón Río Negro, el mensaje que sin lugar a dudas hemos escuchado al final de cada relato, por más fuerte que haya sido, de las juventudes, las mujeres, las disidencias y los adultos que apoyan el paro nacional y el derecho a la protesta y la libertad en Colombia, todos transmiten lo mismo. No nos dejen solos. Escúchennos. Hablen de esto. Y por favor, no nos dejen solos. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1